En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es jueves, día 8 de septiembre de 2016. Hoy hace 40 años se inauguraba el estadio más bonito del fútbol español, el Estadio Martínez Valero. Un 8 de septiembre de 1976... se inauguraba con un partido, el primero oficial, el debut del Elche Club de Fútbol, y enfrente el sparring era la selección de México. Aquel partido terminó con empate a 3 y de aquel día 8 de septiembre del 76 a hoy han pasado ya 40 años, 4 décadas. Solo 3 días después se disputaba el primer partido oficial entre el Elche y el Burgos. El nuevo estadio del Elche se convertía entonces en el recinto deportivo más grande de la provincia de Alicante. Y es que en 1974 la directiva del Elche compraba la finca Lo Valero en la partida rural de Alzabares, a escasos 2 kilómetros de Altavix, donde se levantaría el nuevo estadio del club. Su coste fue de 29 millones de pesetas, lo que hoy serían al cambio 174.200 euros, para un total de más de 90.000 metros cuadrados. El presidente del Elche hace 40 años era Manuel Martínez Valero, y el encargado de darle forma al nuevo estadio sería el arquitecto ilicitano Juan Boix Matarredona, que proyectó un estadio moderno y que tendría gimnasio, un pabellón cubierto y campos de entrenamiento anexos al nuevo estadio. La empresa Sicop fue la encargada de levantar tan ambiciosa obra hace 40 años en solo un año, en 12 meses. El nuevo estadio saldría de nuevo del núcleo urbano de la ciudad. Ganaría en aforo y estaría muy bien comunicado al estar a apenas 10 minutos del aeropuerto internacional de Latel y muy cerca de las diferentes salidas de la autovía A7 que conecta la ciudad con Alicante, Murcia, Almería o Albacete. Pues sí, parece que fue ayer, pero no, han pasado ya 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¡Qué barbaridad! Les saludamos desde el 101.4 en esta emisora de manera pues constante. Llevamos 26 años, desde finales de 1990. Y aquí, si Dios quiere, vamos a seguir para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que tras la clasificación para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, que se va a sortear mañana viernes, pues la plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el cuarto partido de liga, que será en Murcia. Otro desplazamiento, pero este un paseo, contra el UCAM, recién ascendido, que esta tarde juega su partido de Copa, también en la antigua Condomina, frente al Real Oviedo. El técnico blanquiverde estudia la posibilidad de o bien repetir el mismo 11 que ganó al Tenerife, es decir, con 2 delanteros, o bien, bueno, pues meter a un centrocampista, que podría ser Lolo, o incluso Alex Fernández, para jugar con un solo delantero. Veremos qué hace. Veremos también si recupera futbolistas que estaban ya a punto, como Edu Albacar o Eldin Hadžić. Más de 1.000 aficionados blanquiverdes van a animar el domingo en las gradas de la vieja Condomina a los pupilos de Toril. Y definitivamente Mandy se pierde toda la temporada. Ayer fue operado por los doctores Ripoll y de Prado, dos auténticas eminencias mundiales en el tema de rodilla,

mecánica en general, pre-ITV y los mejores precios en neumáticos de todas las marcas. Talleres Enrique Manzano, cuidamos tu coche con manos expertas. En Talleres Enrique Manzano celebramos nuestro tercer aniversario y para celebrarlo te regalamos la revisión pre-ITV. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Ort 54, Elche, teléfono 965-43-7914. ¡Te esperamos! Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90 euros. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90 euros. Cortacésped 62,95 euros. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos un día más en este martes 8 de septiembre, aniversario de las cuatro décadas que ha cumplido ya desde su inauguración el Estadio Martínez Valero, que no volverá a coger un partido hasta la semana que viene, en la quinta jornada de Liga, porque aunque mañana estaremos pendientes al mediodía del rival que le toca al Elche en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, recordamos que es todavía a partido único contra un rival de segunda, es decir, para que se vayan desgastando todos los rivales y lleguen ya todos pajaritos para que los primeras no tengan problemas en luego ya en 16avos de finales a ida y vuelta en eliminar a los segundas y segundas B sobrantes. Bueno, pues estaremos pendientes de ese sorteo y vamos a ver si el Elche tiene fortuna y la bolita del bombo sale la suya primera. Eso significará que juega en su estadio. En principio el miércoles 12 de octubre se jugaría el partido de esa tercera eliminatoria y luego ya entraríamos a ese formato de partido de ida y vuelta. Ya con los primeras, si el Elche pasa esta tercera eliminatoria, ya jugaría contra un primera, pero no serían los gordos. Los gordos, no os preocupéis, los europeos, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, en fin, todos los que tienen competición europea, Villarreal, pues se van a enfrentar a los supervivientes de segunda división B, para que no, y además a doble partido, para que no tengan muchos problemas en llegar hasta el final. Es una competición clarísimamente teledirigida para que los peces gordos lleguen hasta el final, se lo pongan fácil y bueno, pues se vendan muy bien los derechos televisivos en la final y lleguen el Madrid y el Barcelona, más o menos esto es lo que siempre se ha pretendido. Por eso nunca con este formato va a tener éxito y por eso los clubes con este formato, excepto los grandes, que consideran esta competición la tercera, porque ellos consideran que la Champions y la Liga están muy por delante, pues ni ellos mismos la consideran importante, ¿cómo la van a considerar los más modestos? Bueno, pues los modestos de segunda división es una competición secundaria. Pero bueno, esto es algo que ya sabemos y que mientras este Villar, que lleva ya, creo que desde el Paleolítico, dirigiendo la Federación Española de Fútbol, 29 años y todavía se va a presentar, pues seguiremos arcaicos y anclados en el Pleistoceno, pues esperando que siempre lleguen los mismos a la final. Aquí los únicos que ganan algo son los supervivientes en 16avos de final. Los 6 supervivientes de segunda división B que llegan a 16avos de final, esos son los únicos que ganan algo. Porque a esos sí les va a tocar seguro, uno al Madrid, otro al Barcelona, otro al Atlético de Madrid, es decir, ellos ganan. Luego no van a pasar la eliminatoria, porque a doble partido es imposible. Pero hacen la taquilla del año y cubren su presupuesto. Son los únicos que ganan, los seis supervivientes de Segunda B. Por ejemplo, al Elche ya le ha costado, bueno, pues un dinero, el desplazamiento, un desgaste físico, y si le vuelve a tocar la bolita a la segunda en el bombo, pues volverá a jugar fuera, otro desplazamiento, con lo que evidentemente no sale a cuenta. Bueno, dicho esto, el Elche va a jugar otra vez fuera de casa, después de la clasificación en Miranda de Ebro de la Copa, juega el domingo frente al UCAM de Murcia. Para ese partido la plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos, porque ayer tuvo jornada de descanso para preparar ese choque, y bueno, pues el técnico blanquiverde podría repetir el mismo 11 que ganó al Tenerife, aunque en teoría este va a ser un 11 más para casa, y no siempre. Ya dejó claro que lo normal es jugar con un delantero y en algunas situaciones jugar con dos, pero bueno, tratándose de un recién ascendido, un rival al que no digo yo que sea asequible, pero a priori tú debes ser superior, pues vamos a ver si no cambia la fórmula. Y si la cambia, pues se caerá uno de los dos delanteros. Pero claro, ¿de quién prescindes? Es que yo ahora mismo no quitaba ni a Guillermo ni a Nino. Guillermo ya ha demostrado que tiene gol en las venas, lleva dos goles, tuvo ocasiones para más goles el otro día en Miranda, y Nino ahora mismo es, pues qué te voy a decir yo, un diamante en bruto con sus 36 añitos. O sea, es el mejor mediapunta del que ahora mismo no se debería prescindir. Porque además el otro día marcó, pero es que es un futbolista que cuando entra lo cambia todo. O por lo menos hasta ahora. Por tanto, pendiente de la evolución de los futbolistas que venían algo tocados y que ya están a punto de que tengan el alta competitiva, como puede ser Edu Albakar y Eldin Hadžić, los de larga duración no se cuenta con ellos y... por desgracia, evidentemente, y un once titular que, viendo además que en Miranda de Ebro lo reservó a casi todos, excepto a Pellegrini, porque no tenía más centrales, y a Guillermo, porque no tenía más delanteros, pues lo normal es que pudiera repetir con Juan Carlos en portería, Pellegrini y Josete como centrales, Noblejas y Robert Correa como laterales, por delante Matilla y Dorca, en las bandas Hervías y Pedro, y arriba Guillermo y Nino. Si no pone este once, volvería al 1-4-2-3-1 y Matilla pasaría a la media punta, tendría que quitar a uno de los dos delanteros y meter en el puesto de medio centro o bien a Lolo o bien a Alex Fernández. Pero ahora mismo el equipo está para no tocarlo en ese sentido, y sobre todo viendo cómo están los dos delanteros, Nino y Guillermo. Bueno, la mala noticia para Mandy. Los doctores Ripoll de Prado lo intervinieron ayer quirúrgicamente de esa rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. En el parte médico hablan los doctores que lo operaron allí en Murcia de un mínimo de 8 meses hasta la vuelta a los terrenos de juego. Concretamente, el parte médico habla de rotura en el ligamento cruzado anterior y lesión osteocondral grado 4 de cóndilo interno de la rodilla derecha. Durante la cirugía se le ha practicado trasplante autólogo de cartílago articular y ligamentoplastia vía artroscópica. Ahí es nada. Bueno, se trata evidentemente de una lesión más importante de lo que se esperaba de su rodilla, y el periodo de recuperación recalcan un mínimo de 8 meses. La intervención transcurrió sin incidencias y el pronóstico es excelente. Es decir, pues que se va a quedar bien, pero que, teniendo en cuenta que quedan 9-10 meses de competición, aquí habla de un mínimo de 8, luego ponte bien físicamente, competitividad, ritmo competitivo, en fin. Se me hace difícil pensar que pueda incluso llegar a jugar algún partido al final de liga. Así que todo el ánimo para Mandy en esa recuperación. De cara al partido frente al UCAM de Murcia, recuerdo que hay varias vías para ir. Sí, la A7 es la principal, hacia Murcia. Pero vamos, viajes organizados, por una parte la Federación de Peñas en colaboración con el club. Hasta esta tarde tiene a disposición de los aficionados entradas a 15 euros. Se habrán vendido en torno a las 350. Estaban completando el tercer autocar. El precio de la localidad con autocreses de 20 euros para peñistas federados y dos más, 22, para no peñistas. Los autobuses van a salir el domingo a las 3 y media de la tarde, el partido es a las 6, desde el Martínez Valero y volverán después del partido. Las entradas y los billetes del viaje se pueden retirar hasta esta tarde a las 8 en el Estadio Martínez Valero. Y luego las peñas que componen la grada de animación de la Curva Sur han organizado un desplazamiento en tren que saldrá de la estación del Che Park el domingo a las 12 del mediodía y regresará a las 9 de la noche, una vez que haya concluido el partido. Estas peñas esperan completar pues entre 200 y 300 aficionados. El precio del billete de tren es de 8 euros y se puede adquirir también hasta hoy jueves 8 de septiembre. Bueno, y ni qué decir tiene, que me imagino que serán decenas de aficionados los que, aprovechando los apenas 60 kilómetros que hay de aquí a la vieja condomina, pues se van a acercar en sus coches particulares. Por tanto, bueno, pues veremos un aspecto muy bonito. El UCAM de Murcia imagino yo que no tiene muchos seguidores y, por tanto, pues podríamos ver incluso, bueno, pues una grada casi casi con, no voy a decir más aficionados del Elche Club de Fútbol, pero sí muy, muy, muy animada, donde los jugadores del Elche pues puedan estar muy arropados. Según un cuadro que tengo, el UCAM de Murcia tiene en torno a los 3.000 y pico abonados. Bueno, el Elche está por encima de los 8.500. Bueno, pues si van todos los abonados serán 3.000, si van 1.000 o 1.000 y pico del Elche, pues la verdad se puede vivir allí un ambiente bonito. Por cierto, aprovechando, y ahora escucharemos ya la presentación del nuevo patrocinador oficial, que hay que decirlo todo. En las redes sociales, la verdad es que no ha gustado mucho cómo queda ese logo, no por el logo en sí, sino por eso, que la franja verde se ve eclipsada por el logo, pero eso pasa con cualquier logo que ha lucido el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues hay que decir que en esa rueda de prensa que ahora escucharemos, le preguntamos al presidente por sus sensaciones en este arranque liguero y copero. ¿Qué le está pareciendo el equipo? Los partidos en los que he asistido fuera de casa, que han sido todos, he visto un grupo muy, muy unido. En el de Miranda hemos comprobado todos que tenemos un gran banquillo, que tenemos un equipo que puede salir cualquiera y competir. Y bueno, los resultados vendrán o no vendrán, pero desde luego lo ha comentado siempre el director deportivo, tenemos un equipo que va a competir y tenemos un vestuario muy unido. Los resultados, decía antes Pablo, que vendrán o no vendrán porque no dependen muchas veces del presupuesto, pero desde luego tenemos un equipo para competir. Este mes tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. ¿Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche.

nuestro club tendrá en el futuro, si Dios quiere, y por lo tanto, cuanto más repercusión mediática tenga el Elche Club de Fútbol como consecuencia de sus éxitos deportivos, pues mayor repercusión tendrá también el patrocinador y nos ayudará en mayor medida. Es un día, por lo tanto... Precisamente en ese sentido le insistíamos al presidente de ese acuerdo de patrocinio, patrocinador oficial TM Grupo Inmobiliario, si es por una temporada o son más, y cuál es el montante que cobrará la entidad blanquiverde. Una temporada con otra opcional. Una temporada con y otra. Las cantidades son importes de mercado. No queremos trasladar, no podemos trasladar la confidencialidad por confidencialidad las cantidades exactas, pero ya sí que os he adelantado anteriormente, les he adelantado que el patrocinio se irá incrementando, la aportación económica se irá incrementando en función de la posición clasificatoria que tenga el Elche durante la temporada y también en función de si disputamos o no el playoff de ascenso y si conseguimos el éxito del ascenso o no. Por lo tanto, es un patrocinio con un mínimo, con una cantidad base, y de ahí se va incrementando en función de los logros deportivos. Vamos a escuchar también al gerente del grupo inmobiliario TM, a Pablo Serna, que no tiene nada que ver con el Pablo Serna, que fue directivo en la entidad blanquiverde y que en alguna ocasión llegó incluso a postularse como presidente del Elche. Hablaba, primero, agradecimientos al presidente, al club, a Manolo Sola, al director comercial, que ha sido sin duda clave en esta operación. También se ha acordado de la fecha del 40 aniversario del Estadio Martínez Valero y por ello ha felicitado al club y a toda su afición. Y hablaba de que para ellos, sin duda, es un acuerdo satisfactorio y lo explicaba. Mencionaba, es un acuerdo satisfactorio para nosotros, realmente ha sido rápido, lo hemos visto claro por la proyección que el Elche puede dar a nuestra empresa en el ámbito nacional, sobre todo por la presencia del equipo en comunidades autónomas y en ciudades donde nosotros tenemos proyectos turísticos inmobiliarios, como es Andalucía, como es Mallorca, como es Murcia, como... Entonces, pues esa sinergia se va a establecer de manera clara y por eso lo vimos pronto también claro. Y cómo pensamos podemos unir la marca TM al Elche Club de Fútbol, pues vamos a propiciar y vamos a hacer todo lo posible porque este equipo sea conocido en Europa y en el mundo. Tenemos por nuestra trayectoria una base de datos muy potente con 85.000 potenciales clientes que no es que para menor duda, que van a conocer por todo el mundo, que van a conocer que TM se ha vinculado al Elche, que somos socios, que somos partners, mayoritariamente en Europa, es decir, tenemos 7.000 ciudadanos británicos, tenemos 4.000 daneses, tenemos 4.000 belgas, pero también al otro lado del charco, por nuestro proyecto en la Riviera Maya, tenemos un proyecto inmobiliario turístico con un hotel 5 estrellas en México, concretamente en Playa del Carmen, muy cerquita de Cancún, y ahí pues tenemos mucha relación comercial y mucha actividad comercial con ciudadanos americanos, canadienses e incluso mexicanos, donde tanto gusta el fútbol. Tenemos una base de datos con 7.000 mexicanos, que no os quepa duda de que van a conocer, yo creo que ya muchos la conocerán, ¿no? Porque se ha estado en primera división recientemente y este tipo de aficionado es muy, muy, muy fiel al fútbol y la Liga Española se conoce mucho, ¿no? Poco más, tenemos pensado también a tener un vínculo con la afición del Elche, es decir, va a ser positivo y va a ser un reto para nosotros el intentar que la afición del Elche conozca nuestra marca y no sé si decir ame nuestra marca, es decir, vamos a hacer cosas, vamos a ver si regalamos en distintas ocasiones a lo largo de la temporada algunas camisetas, algún viaje a nuestro hotel en el Caribe, ya iremos desarrollando acciones para que la marca pueda ser también apreciada por la afición del Elche. Y bueno, deciros un poco, contaros rápidamente cuál es nuestra historia, nuestra trayectoria. Somos una empresa familiar de origen oriolano, nacida en el año 69, ya 47 años de historia, vinculada fundamentalmente al sector turístico inmobiliario. Ahora nuestra sede está en Torrevieja y nuestro ámbito de actuación pues son básicamente tres países, España, México y también hemos terminado una promoción de vivienda social en Salvador de Bahía, Brasil. En España nuestros proyectos están fundamentalmente en la Costa del Sol, en Mallorca, en Almería y luego aquí en Murcia también. Por eso también nos apetecía cerrar o terminar el acuerdo ante la visita a la Condomina el próximo domingo. Y decía que también, pues en la última provincia donde podemos citar los proyectos actuales nuestros son la provincia de Alicante, ¿no? La provincia de Alicante, pues tenemos proyectos en Orihuela Costa, en Torre de la Horadada, en Benidorm. Y, en último lugar, pues mencionar pues el municipio de Elche con nuestra actividad desde hace más de 20 años en la playa de Arenales, donde tenemos un proyecto singular, emblemático, no sé si conoceréis, creo que media ciudad lo conoce, es Infinity Views. Pues ahí están algunos de los proyectos. Hemos querido conocer un poquito más a fondo, por eso hemos dejado el corte, de quiénes son los nuevos patrocinadores, en este caso Grupo Inmobiliario TM, que desembarca en el Elche Club de Fútbol para ser el patrocinador oficial y a partir del domingo ya lucirá en la camiseta el logotipo de esta empresa oriolana con sede en Torrevieja. Se le preguntaba en este sentido al presidente del Elche por qué de si la llegada de Skyline International, el adjudicatorio del crédito y a la vez del paquete accionarial, es decir, los que van a gobernar el club dentro de un tiempo, pueden ser un mes, dos meses, si la llegada de Skyline puede modificar este acuerdo de patrocinio que hoy ha sido presentado. Respondía el presidente. No, esto es la entidad es la entidad, el Elche Club de Fútbol es el Elche Club de Fútbol y el Elche Club de Fútbol, con un acuerdo del Consejo de Administración, ha adoptado el acuerdo de patrocinio y, por lo tanto, es independiente de quién conforme el accionariado o la composición del Consejo de Administración. No tiene por qué y, además, no lo hará. Pues ahí está la respuesta. Con este acuerdo de patrocinio, nosotros ponemos el punto final, porque hemos llegado al final de esta nueva edición de Elche en Punta. Mañana, viernes, estaremos atentos al rival en ese sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Sigue siendo partido único y, por supuesto, hablaremos ya de esa previa del partidazo Elche, o mejor dicho, UCAM de Murcia-Elche, el equipo un murcianista recién ascendido, que ahora mismo pues representa a la región de Murcia por delante del Real Murcia, que está en segunda B, el UCAM está en segunda A, y que esta tarde juega su partido de Copa del Rey frente al Oviedo. Mañana más, feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.